no o despierta, parece que está muerta, no lo puedo creer. Alerta, su cara ensangrentada, ya no me dice nada, ya no me puede ver. ¿Quién fue capaz de inventar una guerra para poder a la calle saltar? Puño cerrado o mano abierta, y hacer la muerte en la impunidad. ¿Quién fue capaz? Dímelo tú, que hablas de pan, que hablas de luz. ¿Quién me dará una razón que pueda amar que mi dolor? Alerta, la guerra abrió la puerta, la muerte vino incierta y la arrancó de mí. Alerta, tenía 4 años, todo el sol en las manos, todo el cielo de abril. ¿Quién fue capaz de inventar una guerra para poder a la calle saltar? Puño cerrado o mano abierta, y hacer la muerte en la impunidad. ¿Quién fue capaz? Dímelo tú, que hablas de pan, que hablas de luz. ¿Quién me dará una razón que pueda amar que mi dolor?